Hola, amiguitas y amiguitos. Estamos en... ¡Carnavalitos! Mi nombre es Violeta Uribe y tengo 12 años. Y estamos hoy con... Hola, yo soy Verónica Carrera. Yo soy Martín Flores y tengo 11 años. Soy Amanda Guillén y tengo 12 años. Yo soy Verónica y yo... Y yo soy Nicolás Miñi y tengo 9 años. En los controles, Francisco Viracocha, y quien les habla, Jamie Clemencia, Jaimes Medrano. Tenemos preparado un programa muy especial para este mes. Tenemos todo un mes en donde vamos a hablar sobre los días, esas fechas que han hecho historia. ¿Y cuál es ese programa de hoy, Violeta? En el programa de hoy vamos a trabajar el Día del Trabajo. Claro que sí. Entonces vamos primero a irnos empapando de qué se trata el Día del Trabajo, que fue el primero de mayo. No sin antes recordarles que, bueno, y darles la bienvenida ya más formal a nuestras invitadas de hoy. Tenemos a Verónica Carrera. Verónica Carrera es escritora y nos trae un libro lindo sobre mandalas. Se llama Samai. Bienvenida, Verónica. Gracias, gracias. Y Verónica Ayllón. Verónica es abogada, defensora de derechos humanos y más adelante nos va a contar sobre un evento muy lindo que tenemos aquí en la ciudad de Quito. Bienvenida, Verónica. Gracias, Jamie. Derechos humanos y también animales. Sí, súper. Entonces, con ellas estaremos conversando y tenemos una súper sorpresa porque las personas que ya se estén enganchando en Carnavalito desde ahora... antes de los promocionales vamos a estar sorteando el libro de Verónica. Este se llama Samai, es un libro de mandala. No olviden que para obtenerlo pueden comunicarse al 2220-966 y llamarnos y participar por el libro. Claro que sí, y también desde el Centro Cultural Govindas tenemos aún 2 pases de yoga. Las personas que les encanta el yoga nos pueden llamar y hacerse acreedores a estos 2 pases para que vayan lunes, miércoles o viernes al Centro Cultural Govindas, ubicado en Esmeraldas OE3, 119 y Venezuela. En la mañana, lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 o en la tarde de 5 a 6 de la tarde. Además, recordarles que el yoga familiar también ya se inicia los domingos. Entonces, mamitas, papitos pueden venir con sus hijos, realizar la yoga y darse cuenta cuáles son las cositas que debemos mejorar en esa relación con nuestras niñas, con nuestros niños. Para mayores informes, llamen al 099-1934-095. Entonces, eso es lo que tenemos para hoy. Engánchense a Carnavalito. Y ahora nos vamos con nuestro primer cuento, Los Mártires de Chicago. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Mira, mira, con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Mira, mira. Esperando siempre el viento. Los Mártires de Chicago. Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata. Migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso. El primero de mayo será la rebelión. El primero de mayo será la rebelión. El primero de mayo será la rebelión. El primero de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. 5.000 empresas quedaron paralizadas. En Chicago las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan. 8 horas de trabajo. 8 horas para trabajar. 8 para descansar. Y 8 horas para hacer lo que nos dé la gana. A lo largo y ancho del país, 500.000 de obreros y obreras exigían una jornada laboral de 8 horas. En Chicago, 80.000 hacían huelga. En la fábrica McCormick hubo un enfrentamiento. La policía disparó sobre la multitud. 6 trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decena. Ante la masacre, los dirigentes sindicales convocaron a una nueva manifestación el 4 de mayo en la Plaza High Market.

Bueno, amiguitas y amiguitos, volvemos después de este lindo cuento sobre el Día del Trabajo. Y yo les quiero preguntar, para ustedes, amiguitos y amiguitas, ¿qué es la historia? Para mí la historia es un cuento. Para mí la historia son relatos que nos cuentan y nos conmemoran sobre ciertos hechos históricos, ya sean de fantasía o de realidad. Para mí la historia es un relato, tanto real como ficticio, que nos ayuda a entretenernos y a llenarnos de más información. Para mí la historia es también un cuento hermoso y que nos va recordando cómo llegamos a este punto del presente. Son historias del pasado que nos dicen por qué estamos viviendo ahora lo que estamos viviendo en el presente. A ver, pensemos. La historia. Yo creo que la historia es como coger pedacitos de cosas que ya han sucedido y que nos cuentan para que ahora estemos informados. Bueno, muy bien, niñas y niños y todas nuestras invitadas que nos cuentan de esa historia. Sí, esas fechas que vamos a estar rememorando en este mes son bien importantes. ¿Por qué? Porque hicieron historia. Son hechos que nos permitieron ahora recordar que de 16 horas laborales, ahora tenemos 8 horas laborales, la mitad. Podemos descansar, podemos también divertirnos, estar con nuestra familia, ¿sí? Entonces ahora vamos adentrándonos otro poquito más en la temática. Para ustedes, ¿qué es el trabajo? Para mí el trabajo es la acción que ejercemos, ya sea que nos guste o a veces no nos gusta. Y a veces es con fines de obtener bienes económicos o también de solo sentirnos bien de cómo lo hacemos. Para mí el trabajo es, por ejemplo, trabajar en las escuelas, trabajar en el colegio, trabajar en la universidad, trabajar haciendo trabajos. Claro que sí, muy bien. ¿Y para ti, Amandi? Para mí trabajar es una acción laborable que uno hace todos los días, sea o no sea con sueldo. Bueno, para mí el trabajo es toda servicio. A mí me gusta utilizar ahora esa palabra. Servicio que podemos prestar a las otras personas. ¿Para qué? Para que puedan, digamos, desarrollar o podamos complementar, llevar a feliz término una acción. Por ejemplo, hoy tenemos un servicio que nos está prestando Francisco Viracocha. Él es nuestro control master. Entonces, él está trabajando acá y está prestándonos ese servicio, ¿sí? Y yo quisiera saber, ¿ustedes se han puesto a pensar en el trabajo material o en el trabajo espiritual? Por ejemplo, alguien decía, cuando hago algo por dinero, o a veces cuando realizo una acción, así sea, sin que me paguen. Bueno, sí, hay gente que más que todo la realiza por la economía, ya que en el tiempo de ahora casi todo es con el intercambio monetario, pero también cabe recalcar que hay gente que sí se interesa por hacer un trabajo más espiritual y por también su avance espiritual y del alma. Claro que sí. Entonces, ese trabajo espiritual no es solamente el que tenga que ver con, de pronto, con, cuando hablamos de espiritual no estamos hablando de religión, sino que estamos hablando de algo intangible, algo sutil. Porque, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de un trabajo que no tenga que hacer la creación de un producto, sino que tenga que hacer, por ejemplo, un masaje. Un masaje no crea un producto, pero sí nos da un servicio. Entonces este podría ser considerado un trabajo espiritual, porque cuando me dan un masaje, cuando me hacen una terapia o cuando me dicen, bueno, vamos a hacer una meditación, eso me da un bienestar emocional, físico y espiritual. No es como que me dicen, ah, toma, este es tu masaje y te dan una cosa. No, lo debo sentir, ¿sí? Entonces me gusta mucho que podamos conversar acerca de los trabajos espirituales y los trabajos materiales para también darle esa valoración a lo que también están haciendo ahora muchas personas en lo que es el servicio, ¿sí? Y dentro de eso nos vamos a preguntarle a nuestra invitada, cómo es su trabajo de escritora. Entonces cuéntanos, Verónica, ¿cómo iniciaste a hacer este trabajo? Es súper curioso, ¿no? Porque hablando de este tema espiritual, yo no tengo así como una dirección puntual de un camino espiritual, pero sí tengo como esta energía magnífica, enorme, que siempre nos acompaña, ¿no es cierto? Que yo le llamo Dios. Entonces, en un momento de crisis, un día recibo una llamada y me dicen: oye, Verónica, una editorial está buscando a alguien que sepa manejar el tema de mandalas y he pensado en ti y quieren tener una entrevista contigo. Entonces fue como, en serio, conmigo, o sea, no lo había ni pensado. Y de golpe surgió este trabajo que yo le llamo empleo, porque trabajo para mí es como sacarte como mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Esto fue como un empleo, fue fluyendo y se fue dando solito, y a la vez también es un servicio, porque a través del libro, cuando yo estaba en esta crisis, que la editorial me buscó, se hizo de la nada 4,000 ejemplares a nivel nacional sin que yo haya hecho nada. Eso es lo que yo le llamo bendiciones, ¿no? Y comencé a trabajar con este tema de los mandalas. Mandala significa círculo, y lo que un círculo hace es que tu subconsciente entre en un estado meditativo, porque entra la parte central de ti, de tu ser. Entonces la editorial gentilmente me puso una persona que maneja la computadora y los programas y tal, y con él comenzamos a trabajar. Yo hacía manualmente o tenía la explicación aquí en mi cabeza y verbalmente le iba diciendo, y este hombre fue mágico porque comenzó a poner en la computadora todo lo que yo tenía metido adentro, ¿no? Y comenzamos a crear este libro. Entonces yo te puedo decir que fue un trabajo donde despertó un empleo, porque esto tiene también una ganancia económica, pero también tiene un camino espiritual, porque a través del libro estoy llegando a muchas casas, a muchos corazones, a muchos hogares. Entonces te puedo decir que ha sido un complemento perfecto, o sea, está lo espiritual, el empleo, la ganancia física, material, y además el alma, el corazoncito. Wow, qué interesante, Verónica. Yo te quisiera preguntar, de este trabajo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, aparte de las bendiciones que nos comentas que sucedieron muy mágicamente? ¿Sabes qué? Ha sido súper bonito el contacto con los niños. Mira, cuando tú pintas un mandala, y mi libro está dirigido desde niños de que pueden coger el lápiz, o sea, de un año hasta señores y señoras de 200 años, o sea, esto no tiene un target, esto no tiene un mercado específico, ¿no? Esto es para todas las edades. Respondiendo a tu pregunta, algo que a mí me ha encantado es que he sido invitada a los colegios, y curiosamente he estado con otras escritoras, digamos, que son mucho más de renombre. O sea, yo soy un bebé en este camino, ¿no? Y he podido estar en contacto con gente que ha hecho ya 30, 40 libros y que están sus libros en el extranjero y que de hecho están traducidos en otros idiomas y tal. Pero la bendición más bonita que he recibido es trabajar con los niños. O sea, qué lindo ha sido para los niños en las escuelas, que hacen fila para comprar mi libro, y no solo es que compran, sino que quieren el autógrafo. Y algunos que ya tenían el libro autografiado, así de mí, que soy la escritora, digamos, también me traían papelitos para que yo les haga para el nombre del hermano, ¿no? Entonces, ha sido el contacto con ese niño. Entonces, por ende, ha sido un contacto conmigo, con mi niña interior, en donde hay mucha inocencia, donde hay mucho juego, donde hay mucha diversión. Entonces, contestándote, pues por ahí va la respuesta, estar en contacto con más niños. Y de hecho, mira, estoy en esta radio donde estoy rodeada de niños, entonces siento que el mandala me está conectando con una parte interna de mi niña, de esa Vero, de esa Verito, que ahora ya es adulta, pero que adentro hay esa inocencia y ese juego y esa diversión, ¿no? Bueno, yo te tengo una pregunta, ¿qué significa Samay? Samay. Samay viene del quichua. Como es un libro ecuatoriano, nuestros amigos de la editorial hicieron todo un estudio, y a través de nuestro lenguaje autóctono ecuatoriano, que es el quichua, sacaron la palabra Samay, que significa alma. Wow, qué interesante. Y también es muy interesante lo que nos cuentas sobre que ahora también manejemos y estemos apropiándonos más sobre las lenguas madres que tenemos aquí en el Ecuador. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Tú qué hacías de chiquita, Vero? Yo de chiquita, verás, tenía unos primos que tenían una mega hacienda ahí por Ibarra. Y ellos tenían una fábrica de adobes. Entonces me encantaba ir al lodo y hacer mis piezas de cerámica. Entonces hacía platitos, tacitas, vasitos. Y tenía mis amigos imaginarios que les daba de comer y todo con la cerámica. Entonces siempre he sido una mujer, ¿no? Pero desde niña he estado siempre trabajando con las manos, como muy creativa, utilizando los recursos de la naturaleza. Y me encantaba también, ¿sabes qué? Jugar rayuela. ¡Ah, qué lindo! ¿Se acuerdan de la rayuela que cogías de ladrillo, que también viene de la naturaleza? Algo tan simple, ¿no? Pero es este material arcilloso de color naranja que hacías en la calle y hacías la rayuela y hacías ese como conejo y saltabas, ¿no? ¡Ay, qué lindo! En Colombia le llamamos tángara. A la rayuela. Aquí es la rayuela. Sí, y también hay lugares en donde me he enterado que le llaman gloria. Entonces se hace toda una escalera, al final tiene la gloria que se puede dividir entre cielo y infierno. Entonces uno al tirar su piedrita o su fichita, así, entonces va avanzando, ¿no? Tienes que enseñar. Ajá. Porque yo ese no he jugado. Solo se llama el gato. Ajá. Y el conejo. Había una redonda, ¿te acuerdas? Que también que en el mundo, que saltar, creo. Una para la izquierda y dos para la derecha. Una para la izquierda y dos para la derecha. Sí, sí, ay, sí. A mí me gustaba muchísimo también. Claro, qué lindo. ¿Y ustedes han jugado? Una pregunta, Vero. Claro. ¿Cuál era tu juego favorita cuando era chiquita? Aparte de la rayuela que les estaba contando y hacer figuras con la cerámica, ¿sabes qué me encantaba? El elástico. El elástico es como un resorte así que se ponen entre dos personas y una está en el medio y comienza a saltar. Otro juego que me encantaba era la soga. Y jugábamos monja, viuda, soltera, ¿no? Y hacíamos así, y si es que caías en monja, vas a ser monja, vas a ser soltera, ¿no? Y eso era como súper divertido. Otro juego eran los jacks. Los jacks eran unas piezas metálicas, como unas X, la macateta que también le llaman. Y jugabas con una pelota saltarina y tenías que recoger estos jacks, ¿no? Ajá. Estas macatetas. Ah, qué lindo. En cambio, en Colombia se dice jazz. Es terminado como si fuera el jazz de la música, uh-huh. Pero también son así. Hay unos que son metálicos, otros que son de pasta, son X. Ajá, unas X. Son dos X juntas. Ajá. Y entonces hacíamos primero de pollito. Entonces uno tenía que coger el jazz y hacer así, como un piquito. O culebrita. Entonces cogía uno el jazz y hacía la culebrita. ¡Ay, qué simpático! Puente. O sea, sí, eran juegos súper divertidos, nos permitían estar también manejando mucho la motricidad fina, claro. La coordinación y que nuestro cerebro, nuestras dos partes del cerebro se coordinaran muy, muy bien. Bueno, bien chévere lo que hemos estado conversando. Recuerden, ustedes también pueden hacer parte de esta conversación. Llámenos y cuéntenos a qué jugaban cuando eran niños, al 2220-966. Y vámonos ahora con un tema de nuestro amigo Fernando Chávez de Riobamba. Este se llama La fábula del pájaro cantor. Mi musical. La música, lenguaje del alma. ¡Qué lindo que es! ¡Sigámonos! ¡Vamos, vamos! A los demás. Mientras lastimar la libertad. Un pajarito está trinando en medio de tantos despojos, luego del fuerte temporal. Cumple su trabajo cantando, calmando el llanto y los enojos, sin estropear a los demás. Tiene trazado su camino, junto a su limpio corazón. Sus alas blancas y su trino le dan la justa dirección. Sus alas blancas y su trino le dan la justa dirección. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hace 69 años nació Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Este primero de mayo estamos de aniversario. Gracias a usted por acompañarnos en nuestra programación diaria de arte y cultura. 69 años de ser la voz de los artistas y gestores culturales. Somos la primera radio pública cultural del país. Estamos en los 940 de amplitud modulada. En www.radiocce.com, www.casadelacultura.gob.es. Nos puede encontrar en aplicación para smartphone como Radio CCE HD. 69 años de ser la voz de los artistas y gestores culturales. 69 años que creemos y queremos que la cultura sea el motor que movilice la sociedad para construir juntos su futuro. Somos la radio de todas las voces. Somos la primera radio pública cultural del país. Fundación Armonía presenta Madame Butterfly, una de las óperas más perdurables y elogiadas. Conmovedora obra del maestro Puccini, relata la historia de una joven geisha que entrega su corazón a un oficial estadounidense con un desenlace apasionante. Vívela en Casa de la Música. Únicas funciones 3 y 5 de mayo, 19:30. Compra ya tus entradas en www.buenplan.com.es y cafeterías Galetti, con el gentil auspicio de Produbanco, Uribe Sharkov, Trident, Telecable, Embajada de Japón, Udla, Kicentro Shopping, Agua H2 Home, Numbers, Saito, Radio Sucesos, Cafeterías Galetti, Hito Turbus, Oscar García, Noa Publicidad y Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amiguitas y amiguitos, estamos ahorita con Verónica. Me gustaría saber qué es lo que usted hace, si me ha dicho que usted trabaja también en proyectos para el cuidado animal. Hola Mandy, hola chicos, yo soy Verónica Aillón y soy abogada que defiende los derechos de los animales. Hemos preparado un evento muy lindo con personas que también están defendiéndoles desde el campo jurídico, porque como ellos también tienen derechos y no les hemos visto, no se les ha dado históricamente estos derechos a los animales, pensamos que ya es el punto en que tenemos que poner este tema para conversarlo todos, desde los chiquitos hasta los mayores. Porque como ustedes saben, anteriormente ellos fueron, o siguen siendo tal vez, como ignorados o abusados en muchas maneras. Entonces, para esto hemos creado este evento que tiene que ver con la parte jurídica, pero también con la parte de sensibilización y con la parte educativa y con la parte filosófica, porque hemos invitado a una filósofa francesa especialista en una idea novedosa que se llama zoopolítica, y es que la política tiene que integrar a todos los que estamos habitando la Tierra, también los no humanos, es decir, también los animales. Entonces se convierte en un paso grande, lindo, importante en la evolución de la sociedad, porque es darles derecho, incluirles a estos seres que han compartido con nosotros, que no han sido ni vistos, ni respetados, ni dignificados. Entonces es una invitación a todos a que cambiemos, si cabe, un poco la percepción que tenemos de los animales. Y en este evento va a ser muy chévere porque vienen estas importantes personas que en el mundo son voces de renombre que están hablando y haciendo un camino importante en este sentido. Bueno, Verónica, yo te quiero preguntar, ¿este evento en dónde va a ser y a qué hora? Verás, Violetita, va a ser el día viernes 18 de mayo en la Universidad San Francisco desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En la mañana van a ser las ponencias de estas personas, la de la doctora Marita Jiménez, que es la coordinadora del primer máster de Derecho Animal en la Universidad de Barcelona. Después va a participar la filósofa de la que les estaba hablando, se llama Corinne Peluchon. Ella es por video y va a ser con traducción del francés. Después voy a participar yo, poniendo en contexto de cómo ha sido el derecho animal en el Ecuador. Luego Hugo Echeverría, que es un abogado especialista en tráfico de fauna silvestre, que como saben de alguna manera ya está empezando a ser sancionado y ya no es como antes, que no se tomaba tan en cuenta. Ya hay más guardaparques y ya hay más control en esa parte. Luego es el almuerzo y después vienen las autoridades que en el Ecuador están encargándose de animales, de alguna de las especies. Entonces van a hablar dos de los integrantes del Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal, que han presentado ya algunas propuestas para reformar la ley para que sean mejores, y el secretario del municipio, de la Secretaría de Salud del municipio, que también tiene unos chéveres proyectos de fauna urbana. Y después en la tarde van a haber mesas de trabajo. Son 8 mesas de trabajo especializadas por especie, de la que esperamos que salga una declaración de Quito. Se va a llamar este documento, en el que todas las autoridades y las personas que van a estar presentes van a dar ideas, iniciativas, etcétera, para que se pueda integrar esta parte de protección animal, tanto en la legislación como en la vida, y para que haya políticas de atención prioritaria, etcétera. Qué lindo, Vero, todo lo que nos cuentas. Yo como tu tocaya también, ¿verdad? Chiste que las dos somos Verónicas, ¿no? Nosotros vivimos en un mandala. Mandala, como les había dicho, significa círculo y viene desde la palabra de la India. El planeta, nuestro planeta es redondo y todo nuestro sistema también es redondo. Entonces, de por sí vivimos en... Al oírte hablar de los animales, digo, qué bonito que es saber que todos estamos integrados, todos vivimos dentro de este círculo. Entonces, claro, el respeto no es solamente entre humanos, que ya de por sí tenemos tantas diferencias, sino también estos animalitos, ¿no? Como también las plantas. Todos los seres vivos estamos integrados en esta unidad que es nuestro planeta, que es nuestro universo, que estamos en este mandala. Y estamos contenidos por esta parte celestial, esta energía, este universo que yo les hablaba hace un rato. ¿Sabes que en el libro también tuvimos esta conciencia? Y no se olviden de llamar para que se ganen el libro, chicos, pónganse en pilas. Dentro del libro, que tenemos 70 mandalas, también hay un segmento que será más Sentangle. Sentangle significa que coges una figura, entonces nosotros cogimos animalitos del Ecuador y cogimos plantas del Ecuador. Entonces, por ejemplo, tenemos el oso de anteojos, tenemos el colibrí, tenemos el cóndor, y Sentangle significa que cada área del animalito está dividido por diferentes patrones. Entonces, por ejemplo, ahorita aquí al frente, los que me están oyendo no pueden ver, pero mis amiguitos que están aquí en la radio, podemos ver el colibrí. Entonces, en cada alita, en cada pluma, perdón, del colibrí, tenemos diferentes repetición de patrones, y la composición de patrones es la que forma la figura. Entonces, nada, Samay, mi libro, está representando a los animalitos, porque qué importante es entender que todos somos hermanos y que estamos unificados. Además, esta conciencia de poder respetarles, quererles, integrarles, etcétera, es un trabajo por la paz. Porque, como tú dices, existimos miles de formas de vida en el planeta y todas ellas merecemos amor, respeto e inclusión. Entonces, qué chévere poderlo hacer con todos, sin excluir a nadie. Así es. Ibero, ¿dónde te podemos encontrar o con quién nos contactamos para ser parte de este encuentro de bioética y derecho animal? Qué maravilloso que vengan los más chiquitos, ojalá que venga mucha gente joven, porque la cosa es que se hagan estos cambios que yo sé que vienen con los niños ahora con este chip de protección, de inclusión, de amor, de no violencia, pero qué lindo que aprendan estas nuevas formas de relacionarnos con ellos. El evento fue organizado por una fundación que se llama Victoria Animal. Entonces, las inscripciones se hacen a través de www.victoriaanimal.org, Victoria Animal con una sola A. Entonces, ahí hay una pestaña que dice evento, ingresas, ahí está toda la información y te puedes inscribir a través de ahí. ¿Para la inscripción es gratuita o el evento tiene algún costo? No tiene costo, es gratuita y todos son bienvenidos. Qué genial, porque así es asequible para todo el público y todos podemos hacer parte de este cambio y de esta inclusión que se está creando ahora. Y no solo también de los animalitos, sino también de los niños, que a veces son los que tampoco toman en cuenta tanto en las políticas democráticas. Respecto a esto, quiero referirme a esta ordenanza nueva de inclusión, que es una ordenanza nueva que por ahora está funcionando solo en el Distrito Metropolitano de Quito, y es una ordenanza en el que se toma en cuenta para tener a darles atención prioritaria a 10 grupos de la sociedad, entre los que están niños y jóvenes, adultos mayores, personas con capacidades especiales, afrodescendientes, personas de movilidad humana. Exacto. Uh-huh. Y el décimo grupo es naturaleza y animales. Entonces, es chévere saber que ahora ya existe como una apertura para que todos estos segmentos sociales que han estado olvidados, excluidos, uh-huh, etcétera, en este momento ya puedan tener atención prioritaria y amor, atención. Claro que sí. Nosotros estuvimos promocionando el spot que hizo el Compina, porque el 7 de abril estuvieron eligiendo el consejo, uh-huh, precisamente de defensores de los animales y la naturaleza. Entonces, bueno, aún no sabemos bien cómo fueron, como decir, los resultados de esta elección, pero sí hemos estado al tanto que el 7 de abril estuvieron en el Compina a las 2 de la tarde eligiendo a las personas que van a representar a este sector de la población. Porque, bueno, suena un poquito como, digamos así, para algunas personas dirá ilógico o absurdo decir, no, pero sí tienen derecho, ¿no? Sí, la madre naturaleza la debemos cuidar porque es la que nos provee todo, el agua, la tierra, el aire. Pero lamentablemente algunas personas que no tienen ese grado de conciencia ven a los animales y a la naturaleza como recursos y como mercancía, que se puede entonces vender, comprar. Y todo eso lo que nos produce es que estemos con nuestro calentamiento global, estemos con el efecto invernadero y con tantas otras afectaciones a nuestra vida y a nuestra Pachamama. Bueno, amiguitas y amiguitos, entonces vámonos a otra pausa musical para airear el programa, para que ustedes también se animen a participar. Recuerden que los talleres Radiando, cada sábado estamos aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Nos pueden contactar al 099-2534-715 para hacer parte de este lindo taller. Así es, y también no olviden llamar y comunicarse para recibir el libro Samay. Claro que sí. Entonces escuchemos ahora Abriendo Caminos y ya regresamos aquí a Carnavalito. Siempre sí, buscando. Es una ave. Es un barco. Una nube. Es Super Gota, la heroína que nos ayudará a cuidar el agua. Agua, agua. ¡Esta soy yo! Caminar juntos. Solos no llegamos a ningún lugar. Thank you. Bueno, amiguitos y amiguitas, vamos a entrar a nuestro segmento Barquito de Papel. Y en este segmento... Y en nuestro segmento les vamos a compartir adivinanzas, trabalenguas, chistes y mucho más. ¿Y quién quiere empezar? En el barquito de papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. Bueno, amiguitas y amiguitos, volvemos con nuestro segmento Barquito de Papel, en el cual les vamos a compartir chistes, adivinanzas y mucho más. ¿Y quién quiere empezar? Ya, tengo un chiste. Pepito le pregunta a la mamá, mamá, el cielo tiene picazón. ¿Por qué, Pepito? ¿Para qué sirven los rascacielos? ¡Oh! ¡Aplauso! Muy bueno, otro. Bueno, yo les tengo una adivinanza. Verde nace, verde se cría y verde sube a los troncos de arriba. ¿Qué es? La oruga. No. No. ¿Es un animal? Sí. ¿Tortuga? No. ¿La serpiente? Por ahí va. ¿Es un reptil? Sí. ¿La serpiente? ¿Iguana? No. ¿Se rinden? Es la lagartija. Verde nace, verde se cría y verde sube los troncos de arriba. Ajá, la lagartija. Pero bueno, la oruga también sube los troncos. Sí, claro, cuente un cacho. Que estaba un ratoncito con su mamá y entonces ven para arriba. Y era un murciélago. Y el ratoncito le dice, mami, un angelito. ¡Qué ternura! A ver, otra. A ver, yo les tengo un chiste ya. Ya. Que le mandan a un alumno de colegio, le dicen, le mandan a leer un libro ya. Y este libro había tenido una película. Entonces, por vago, decide ver la película. A lo que va al día siguiente a la escuela, la profesora le dice, ¿estás listo para que te haga la pregunta? Y él dice, sí, dígame lo que sea. Y le pregunta el nombre del autor del libro. Bueno, yo les tengo otra. Verde como el campo, pero no es campo. Habla como el hombre, pero no es. El oro. Sí. ¡Bravo! Otra, a ver. Una adivinanza, un trabalengua. Ah, bueno, yo le voy a decir una. Tengo tinta y tengo plumas. Y brazos tengo de más. Pero no puedo escribir porque no aprendí jamás. ¿El libro? No. ¿Las uñas? No. Es un animal. ¿Puedes decir? No. ¿El cien pies? No. ¿Puedes decir otra vez? Sí, les voy a decir otra vez. Tengo tinta y tengo plumas, y brazos tengo de más. ¿El pulpo? No puedo escribir porque no aprendí jamás. Ah, tengo plumas, no. La paloma. ¿El calamar? ¡No! ¡Sí! A ver, vamos a ver qué tales son para los trabalenguas. Dale. Desesmerílemelo. ¡Opa! A ver, ¿quién lo repite? Desesmerílemelo. Desesmerílemelo. Desesmerílemelo. ¡Eso! Muy bien, Nicolás. A ver, tú. Desesmerílemelo. Martín, ¿quieres probar? Bueno. Yo voy a probar. Desesmerílemelo. Ajá. Desesmerílemelo. Desesmerílemelo. Muy bien. Súper. Bueno, entonces en este segmento Barquito de Papel, como ya saben, debemos traer trabalenguas, adivinanzas, chistes, juegos mentales. A veces nos han traído unos juegos mentales así súper difíciles hasta que logramos adivinarlos. Volviendo acá con nuestras invitadas y con la entrevista de hoy, me gustaría, Vero Carrera, que nos cuentes. ¿Dónde podemos llamarte? ¿Tienes un fanpage? Para conseguir tu libro, para que los niños puedan colorearlo y también para que las mamitas se den cuenta que al colorear mandalas, los chicos, las chicas empiezan a tener una tranquilidad, empiezan a interiorizar también aquellas emociones que a veces les ponen mucho en conflicto. Cuéntanos tus números de contacto, Vero. De una, ustedes me pueden encontrar en el Facebook en Mandalas Yola Vero. Ahí tengo mi página donde también tengo otros elementos como carteras, billeteras, edredones y obviamente el libro que es mi estrella, donde puedes verme. Y si no, me puedes llamar a mi celular al 0999-39-80-19-15. Y me pides el libro y veo la forma de hacerte llegar. Esto es a nivel nacional, así que vamos a repartir conciencia por todo lado. ¡Qué bello! Y Nicolás, ¿tú en qué escuela estudias? Yo estudio en el Frau Clier y queda en por Carcelén atrás de Yambal. ¡Ah, qué bien! ¿Y te gustaría que la Vero fuera con el libro a tu escuela? Sí, mucho, porque a mis compañeros le han de interesar mucho. Ah, genial. Bueno, entonces, para los colegios, para las maestras, para las personas que decimos, bueno, tenemos un grupo y queremos que la Vero venga, nos haga pues también de pronto una charlita o algo, ¿cómo hacemos? Yo tendría una pregunta más. ¿Haces talleres? Sí, hago talleres particulares. O sea, a ver, vamos, que si es que los colegios me llaman y necesitan que yo haga una presentación, yo voy. Aquí el taller va gratuito por la compra de tu libro, digamos, ¿no? Cuando es masivo estamos hablando, porque también tengo empresas que han comprado para regalar a sus clientes y tal, entonces yo voy y doy charlas y doy talleres. Ahora también doy talleres particulares que por el mismo celular 0999-80-1915 me llaman y hacemos talleres particulares. Tengo un mandala que es de 50 centímetros, 50 por 50 de diámetro, es un lienzo. Y ahí ya vemos la parte psicológica de tu subconsciente, el inconsciente, y comenzamos a hacer un proceso. Ese taller es de 5 horas. Ahora, también voy a las fiestas. Entonces, por ejemplo, yo festejo mi cumpleaños, invito a mis amigos y tengo mandalas de 15 centímetros de diámetro en madera. Entonces, en la fiesta llega un rato que les digo, vengan todos. Les siento, les pongo acrílicos, pinceles y les pongo a pintar. Entonces, la gente se divierte un montón y también entras en un estado meditativo divertido y luego te llevas ya tu mandala. ¡Wow, qué lindo! A través de los mandalas puedo hacer un montón de cosas. Si me damas, yo te propongo y hacemos cosas bonitas. Genial, genial. Eso está súper bien porque las fiestas y una de las campañas que yo estoy promocionando mucho en el Facebook es fiestas infantiles sin reggaetón, porque el reggaetón es algo que nos está haciendo que nuestras niñas, nuestros niños estén ya enfocándose en unos pensamientos sexistas, en unos pensamientos muy bélicos, en también lo que es la pornografía. Entonces son cosas implícitas que van en estas letras de canciones, que en el ritmo también, que no son beneficiosos para nuestros niños. En cambio, una fiesta infantil con mandalas, en donde coloreamos y en donde sabemos que bueno, lo vemos, lo colocamos en nuestro cuarto, es genial. Bueno, ya Panchito me dice que nos quedan solamente 4 minutitos de nuestro programa, así que vamos cada uno a enviar nuestros saluditos, vamos a enviar el mensaje, lo que queramos, a las personas que nos han estado escuchando en la mañana de hoy. Bueno, amiguitos y amiguitas, les quiero mandar saludos a todos los carnavalitos que nos escucharon y también invitarles a todas las empresas que quieran participar el viernes 1 de junio en la institución INEPE. Vamos a celebrar el Día del Niño para todos los que quieran venir a participar. Ah, bueno, genial. Entonces ya más adelante invitaremos a los chicos del Consejo Estudiantil del Colegio INEPE para que nos den más detalles de este evento el 1 de junio, Día Universal del Niño y la Niña. ¿Y tú, Nicolás, a quién quieres mandar saludos? Le quiero mandar saludos desde la costa a mi prima Josie. ¡Qué bien! Y a mi tía Luz y a mis demás primos. ¿Y tú, Amandi, a quién vas a mandar saludos? A mis familiares en Bolivia, en Ecuador y en todo el mundo. Ah, bueno, genial. ¿Y tú, Martín, a quién vas a saludar hoy? A mi hermano y a mi mamá. ¿Cómo se llaman? Steven y Verónica. Ah, bueno. ¡Otra! Bueno, vamos a ahora con las Veros. Pero, Verónica y John, porfa, reafírmanos esta invitación para el 18 de mayo y tus saluditos. A todos los que quieran asistir, son bienvenidos el 18 de mayo. Por favor, ingresen a la página www.victoriaanimal.org y pueden hacer su inscripción gratuita, pero siempre previo registro a este evento de bioética y derecho animal. Saludos a todos, ha sido muy divertido, muy chévere estar juntos y muy contenta de poder compartir este evento y ojalá que muchos de los que nos han escuchado hoy puedan asistir. Así es, les invitamos a todos los carnavalitos que nos escucharon y que están presentes aquí en cabina a ser parte de este evento. Bueno, y tú, Verito Carrera, ¿a quién manda saludos? Bueno, yo voy a mandar un saludo a todos, ¿no? A todos los que nos están escuchando y a todos los seres que siempre nos rodean. Y la frase que les quiero regalar para que las lleve siempre en su corazón es: vive para amar y amarás el vivir. La vida es hermosa, así que aprovéchenla cada instante, cada momento, y siempre entreguen un poquito de amor, sembremos un poquito para que este planeta, este mandala gigante, siempre esté en armonía. Es preferible vivir en armonía que tener la razón. Así que a trabajar en el corazón. Gracias por la invitación a todos. Claro que sí. Entonces ya yo mando saludos a Sebastián Ceballos, a Alejandro, a Blas y a Evelyn, a Estefano, bueno, todos los carnavalitos que también han hecho parte de este proceso, que están tomándose así un descansito estos meses. Y también a la cafetería familiar La Margiere y a Espacio Vacío. Ya el próximo sábado les contaré de qué se tratan estos saluditos, porque Radiando va a estar en estos espacios, así que no se despeguen de los 940 AM para que se enteren de los demás eventos. ¡Hasta nuestro próximo carnavalito! ¿Cómo es ese colibrí? ¿Cómo es? Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalito.